and it's true. Baby, it's you. La la la la la la. Baby, it's you. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Don't leave me all alone. Sha-la-la-la-la-la-la. Come on home. Sha-la-la-la-la-la. Bacharach y David también fueron responsables de otra serie de éxitos que incluyeron The Look of Love de Dusty Springfield para la película Casino Royale y This Guy in Love with You de Herb Albert, su primera canción número uno en el Billboard Top 100. Están escuchando este especial dedicado a las obras del magnífico compositor Burt Bacharach y ahora escucharemos The Look of Love en la voz de la cantante, pianista y compositora canadiense Diana Krall. Don't ever go. Y ahora recordaremos This Guy in Love with You con Herb Albert. You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know. How can I show you I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine? Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, let my heart musical. Lost Horizon fue un fracaso espectacular en 1973. Bacharach y David se demandaron mutuamente. Dionne Warwick demandó a ambos. A partir de entonces, Bacharach escribió con Carol Bayer Sager, con quien estuvo casado entre 1981 y 1992. En 2007, su única hija con Angie Dickinson, Nikki, se suicidó a los 40 años, después de toda una vida luchando contra el autismo. Cuando tenía más de 80 años, Burt escribió una canción y la banda sonora de la película Po, sobre un hombre que cría a un hijo autista. Escuchemos con Sheryl Crow, Dancing with Your Shadow, de la película A Boy Called Po. Si bien los grandes cantantes hicieron que sus temas fueran éxitos, Bacharach dijo que también disfrutaba el escenario y establecer una conexión personal con audiencias más pequeñas. Lo que trato de hacer es subirme al escenario y conocer gente a través de la música. Y para finalizar este pequeño homenaje a este magnífico compositor y cantante, escucharemos como último tema de esta noche A House Is Not A Home. Fue interpretado por Burt en el 2021. Ya se le notaba cansado, pero aún así daba lo mejor de sí, haciendo lo que más le gustaba, la música. Ya la escuchamos anteriormente cuando estaba joven, pero creo que vale la pena volverla a escuchar solo con el piano y su voz actual. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. A chair is still a chair. Even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight. No one there you can kiss goodnight. Now and then I call your name. Suddenly your face appears, but it's she. a crazy game. When it ends, it ends in tears. So, darling, have a heart. Don't let one mistake keep us apart. You see, I'm not meant to live alone. Turn this house into a home. When I climb the stairs and turn